Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. Claudio Gabis regresó al país en 1995, luego de muchos años de vivir en España, y grabó un disco doble homenaje al rock argentino llamado Convocatoria, en el cual participaron León Gieco, Horacio Fontova, Joaquín Sabina, Andrés Calamaro, Ricardo Soulé y Alejandro Medina, entre muchos otros. Queda un minuto más para arrepentirte. No me queda un minuto más para arrepentirte. Recién escuchábamos No hay tiempo de más con Ricardo Mollo. Y ahora, Jugo de tomate con Charly García. Deberás tener Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Suena ahora Richard Coleman, Casa de Papel. Relaja el aura, ahora que todo su cuerpo está con él. Esta banda se llama Crosstown Traffic. El tema se llama Papá compró un viejo camión. Papá compró un viejo camión. Papá compró un viejo camión. marchar por la estación. Está muy flojo el motor, está floja la dirección y le falla el carburador. Ay, se bu, ay, se bu, ay, se bu, ay, se bu, ay, se bu, ay, se bu, ay, se bu, ay, se bu. Ya no me diviertes este camión. Ay, se bu, bu, bu, bu, bu, ay, se bu, bu, bu, bu, bu, ay, se bu, bu, bu, bu, bu, ay, se bu, bu, bu, bu, bu. Ya no me diviertes este camión. Compró un viejo camión. Papá compró un viejo camión para pasear por la estación. Está muy flojo el motor, está floja la dirección y le falla el carburador. Ya no me divierte este camión. Ay, se bum bum bum bum bum. Ay, se bum bum bum bum bum. Ay, se bum bum bum bum bum. Ay, se bum bum bum bum bum. Ya no me divierte este camión. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. Noche Extraña se llama el tema del Bordo que te presentamos en una versión inédita en vivo con Teté de la Renga. En la pantalla alguna estación. No sé si vengo o estoy pasado. Recorriendo tal como soy de noche solo. Sueño y no es extraño. La mami toma para ir a dormir. Y corrita línea si es más dócil. Papá no duerme ahora, dice que aprendió a beber. Pero si toma, no, no me deje solo. En desesperación, en el colmado voy buscando soba. Veo al mocoso acariciándose. Sabemos cuánto necesitan las viudas. Tan solo sé que mientras más aprendo, me doy cuenta de que menos sé. Amándose con ir y con infinito, solo el amor me da sentido al ser. ¡No! ahora Uva Motora hace Motorhome. Expreso Patagónico. En una visita a las históricas capillas galesas, vas a descubrir un mundo de mágicas tradiciones. Vas a descubrir Chubut auténtica. Chubut auténtica. Chubut, despertá tu naturaleza. La Franela, lo nuevo, Price for Freedom. Mírame bien a los ojos que estoy triste. Hoy tengo tantas cosas que decirte. Empezando, esto termina. Tu mala onda casi me asesina. Momentos no traen cosas buenas. Lo que vivimos nunca sirvió de escuela. Hoy somos grandes, somos tan distintos. Para adelante a pesar de los abismos. Si te vas, I'm so happy. Si te vas, I'm very happy. Si te vas, I'm so happy. Si te vas, I'm very, very happy. Me estás hablando de abogados y dinero. Te estás peleando por los platos y el ropero. Yo no sé, yo qué sé. Yo solo sé lo que más vida me da es elegir y poder cambiar. No me vengas con que el corazón guarda secreto. En la vida todo tiene un tiempo. Tarde o temprano llegará el momento de tomar la decisión. La libertad será la sensación. Si vos te vas, I'm so happy. Si te vas,